Ràdio Despí, 1995-2020. 25 anys de ràdio a Sant Joan Despí. Des del començament dels temps, l'home s'ha encarregat de destruir tot allò que l'envolta. Si us agrada desafiar aquest sistema, els dimecres de 8 a 10 teniu una cita a Metal Vortex. Cita amb el millor heavy metal. Metal Vortex, ona metàl·lica. Bona nit, amics de Metal Vortex, i benvinguts una altra setmana més aquí de 7 a 9 del vespre, en aquest cas. Benvinguts a aquesta sintonia del 107.2 de la FM, de les 3W, radiospi.net en directe, i a partir de demà en el nostre Facebook, també en directe a través de Asalto Mata Radio Rock. I jo aquest programa d'avui l'anomenaria el programa del patinet. Del patinet, pues sí, per les prohibicions de que cada persona, cada un de vosaltres he comprat un patinet al vostre fill, o simplement sou oients que esteu portant un patinet. Per què? Per queixar-vos de pagar el que és aquesta quota tòxica, mascareta i silenciosa dels transports públics. Aneu al col·le, aneu cap a la feina, aneu d'una banda, aneu cap a una altra, però ara el patinet serà un mitjà de transport en el que haurà d'anar per carretera, per la carretera. Senyors, milions d'euros construïts en forma de carril bicicleta. Però, clar, un patinet no té dos rodes, no és una bicicleta. Que és igual, fins que no tinguem la certa mortalitat dels ciclistes, no caldrà, diguéssim, posar una normativa i fer-los passar per aquell carril bicicleta. Fem-los passar per la carretera, que els vostres fills són vostres. Són pobres i no tenen la pasta per tenir un conductor de transport. Així que comencem la nostra comunicació. Bona nit, Sergio. Bueno, hola, nos has dejado otra vez. Sin palabras. Bueno, has vuelto a tu tema social de entrada, que bueno, es un poco inconeso, pero bueno. Bueno, no sé, si el heavy metal em sembla a mi que de apalancat te pong, ¿no? És pràcticament des de la forma de vestir, la música, una cosa i l'altra, és revolucionària, no? Bueno, sí. Home, cadascú amb les seves idees, però... Va ser als 80, ara no crec jo que siguin massa revolucionaris. Ara no és massa revolucionari, és revolucionari no, silenciós. No. És com el típic espanyol que està protestant. El típic espanyol que està protestant és davant de la tele amb una cervesa. I veient un partit de futbol, veient toros i veient coses d'aquestes. I ara t'has transformat en Anguita, eh? Sí. Eso me huele Anguita, se nota que te hostia, van viendo 80, 80, por el YouTube, 80. Eso me ha sonado, pero además que la he visto yo esa entrevista. Yo digo una cosa, tal com va el puto món i el puto països, perquè em sembla que són tots, per dir alguna mena, no m'estranya que gent com jo no votem a les eleccions, més que les que són reivindicatives i que no tenen res a veure. No m'estranya res, perquè cada formació política el que ens està portant són batacades per la gent que no té, diguéssim, un capital suficient per tirar cap endavant. Ai, David, ai. Ara silenci. Ara em fastiden el cotxe que no puc circular per aquí, que no sé ni si reparar-lo perquè demà igual no em deixen circular ni Cornellà no, ni Martorell. No, tu cotxe lo van a venir directament a quemar-lo, el tuyo. Ah, no ho entenc, no ho entenc. No lo queman por... Però és que resulta que... El mío. No, que ja me pusieron... Una pegatina, los hijos de puta. Digo, pero cabrones, se acaba de sacarme la ITV y me habían puesto una pegatina verde. Los muy cabrones. Ya solo falta que ya me lo destrodéis para que me lo cambie. Sí, sí. O sea, le peguéis fuego y ya está. Sí, no, es que contamina mucho el Exacto, fuego contamina vuestro. Parado. Contamina, pero es que a partir de que por si el patinete eléctrico circulan para la carretera, no, algún tindre de fe caravana. Pero como siga esto, y la caravana no contamina. Un coche por un patinete. No, al final acabaremos la con patinete turbodiesel. Sí, sí. Con las pegatinas heavy y tal, bueno, y ya sabes. Ya te digo, las caravanas. Y le pondré unos altavoces y tal. Con una carcasa delante y unos alerones. Digo, el patinete transmetal. Ya te digo, las caravanas no contaminan. Y comienza ya porque me estás donando pal cul y están pasando 9 minutos de la serie. Bueno, pues nada, amigos. Empezamos esta vez. Al final lo ocupa, tendrás tú. Como siempre, un poco como últimamente, bastante necrológico el tema. En este caso, otro que se nos va. Estamos hablando del brujo Ken Hensley, el compositor principal de la época gloriosa de los Urian Heep. Y otro que se va, pero en este caso un tío que prácticamente era un tío de los nuestros, porque vivía en Alicante y sabía el español, ¿eh? El tío sabía el español, ¿eh? O sea, no era el típico guiri, que tenía que ir con la traductora o con la parienta, ¿eh? Que lo tradujera, ¿no? El tío sabía hasta el español. El tío se apañaba solo, iba a comprar y vivía aquí, bueno, ya teniendo pasta, pues un retiro dorado, la verdad, aquí en el Mediterráneo, de puta madre. Correcto. Pues nada, amigos, vamos a despedir a este grandioso músico con un tema muy popular de la época. Vamos a poner el disco Salisbury. Podría poner perfectamente el ¿cómo se llama? Este Lazy Living, pero bueno, ya lo sabéis todo. Y yo me imagino que esta también os la conoceréis, pero esta es más flojita. En este caso la pongo porque hasta la canta él, ¿vale? Vamos a poner el tema del disco Salisbury del año 71 y el tema Lady in Black. I was walking and destruction lay around me from a fight I could not win. Bueno, amigos, este es el típico tema de ir en fumado a las 4 de la mañana con ese whisky barato que solemos tomar los macarras, ¿verdad? Hombre. Y ahí a cantar todos a pulmón, ¿qué se dice? Pues nada, ¿por qué en Hensley, amigos? Sí, señor, en paz descanse. En paz descanse, 75 años, bueno, ya ha vivido lo suyo. Haber estado 12 años consumiendo cocaína, pues no está mal, ¿no? Hombre. Aguanta bien. No, y al tío se le veía bien, ¿eh? No, y hay algunos que están intactas como tú. Sí, sí. O sea, de estos que está intacto el tío. Sí, no, mira, el otro día me hice unas pruebas analíticas y dicen que estoy de puta madre pues de ya todo. Ya sabes, aprovecha. No salen. Pero bueno, tú ya sabes cómo va esto. Vas a otro médico y dice que está hecho polvo, ¿eh? No, es que ojo, la, yo me estoy dando cuenta. Es que los de la zona franca estamos hechos de otra pasta. Que son como nosotros los reparadores, ¿eh? Que ya sabes, uno te dice una cosa y el otro te dice lo contrario. Bueno, está Barcelona y nuestro barrio, que es. Bueno, pues nada, amigos, después de este homenaje nos vamos a meter ya en plan caña. Vamos a poner un grupo que no sé si conocéis, pero que vamos a poner un poco en contexto. Estamos hablando de los X-Wild. ¿Qué quiere decir X-Wild? La palabra X-Wild quiere decir ex-Wild, ex-Running Wild. Son tres ex-Running Wild que fueron expulsados después del Pile of Skulls. Y como los Running Wild tenían mucho éxito, sobre todo en Alemania, pues bueno, le dije, oye, ¿qué te parece si hacéis un grupo clon, ¿no? La verdad es que... Yo pensaba que era un experimento como Expedient X, pero en X currero. No, pero lo de X es, en verdad, X es ex-wild, lo que no... Dígase, lo que yo sería de la meva ex para ella, de la meva ex dona. Exacto, es como si con tu pariente hicieras una... Un wild, un wild. Ex-parienta. Ya me entiendes. En este caso, es wild, ¿no? Pues esta gente sacaron tres discos del 94 al 96 sin ningún tipo de repercusión, hay que decirlo, pero realmente... Hay que reconocer que estaban muy bien, muy bien. Si te va solo la onda, Sergio, solo Sergio los escuchó. No, si te va el tema Running Wild, pues está muy bien, la verdad. El sonido es muy parecido y tenían un cantante como nos gusta a nosotros, un macarra de estos con whisky barato y mucho tabaco, tabaco negro, supongo, porque esa voz de estas que nos gusta, esta voz cazallosa. Y bueno, pues nada, vamos a poner su segundo LP del año 95 que se llama Monster Effect y el tema Soul Design. Yeah! Bueno, aquí estaba poniendo David, se ve que le había gustado mucho el grupo y estaba... No, que no me enteré desde el final. Cómpatelo, cabrón, cómpatelo. Estás aquí escuchándolo en plan ahí, poniéndote en la oreja. Ah, ok, que tenía el time al revés, pensaba que quedaba 48 segundos. Mira, contando esto, había un colega, bueno, tengo, que es el Sasson, que era un tío que le dejaban los discos y te decía... Era muy cabrón, bueno, es muy cabrón, bueno, era muy cabrón porque hace tiempo que no lo veo, ¿no? Pero es él siempre te pasaba los discos y de, ah, esto es muy bueno, esto grábatelo, tal y cual. Tú le pasabas discos y nunca se los grababa, porque se los dejabas tú. Y decía, pero ¿por qué no te lo has grabado? Dice, ya lo escuchas 10 veces, no me lo grabo. Digo, pero si lo escuchas 10 veces, tío, grábatelo. Y si no te gusta, grábatelo una vez y lo metes un rico y si lo puedes... No. No me mola mucho, ya lo escucho 10 veces, fuera. Bueno, ya sabes, en este mundo está todo lleno de... ¿eh? Sí, sí, de época de... Bueno, sí, hay gente que no acepta los consejos de los demás, ni los discos. Ese es uno. Yo sí, yo estoy abierto a todo, pero hoy nos vamos a decantar... Y ahora con los Pet Man, ¿no? Con claro, los Pet Man. Pues hoy me voy a decantar por un grupo clásico, aunque ya poco queda de él, la verdad. Porque si bien es cierto que en el... estoy hablando de Accept. Ah, vale, con el nuevo tema. Con el nuevo tema, porque ya el disco ya lo tenemos ya mismo, el 15 de enero de 2021. Con la vacuna, ¿no? O sea, dicen que te dan una dosis. El mismo día de la vacuna, te sí, va el disco de Accept. Te lo meten por el culo también. Va de regalo. No, espero que no. A ver. Aunque yo prefiero eso que no que la prueba esta que me hacen por la nariz. Fíjate lo que te digo. No, yo por la nariz, no. Yo creo que como nos están dando por culo, la vacuna será por el ano, ya lo verás. Sí, será supositorio. Y directo en el resto. Vamos a mandar algunos, se apunta ahora mismo. Algunos se preguntarán voluntarios. Bueno, hablamos de Accept. Eso, digo que el 15 de enero sacarán el disco To Me To Die. Y bueno, han sacado ya, sacaron no hace mucho el avance, el vídeo de la canción de Undertaken. Nos dejó medio fríos, a unos me gustó más, a otros menos. Era un medio tiempo. Esta canción es la segunda del disco y es la que da título al mismo, To Me To Die. ¿Qué te parece? Me parece más rápido, aunque sí, bueno, más rápido, no pasará la historia. No pasa la historia, pero es verdad que empieza una canción de como diría un rápido. Amigo mío, el riff principal es un riff que viene con la guitarra. O sea, tú la guitarra la sueltas, la sacas y la haces sola. Y sale solo ese riff, ¿sabes? Sí, se te cae por las escaleras y te sale ese riff. Pero es verdad que en el estribillo me gusta más el riff. Sí. Me gusta más. Tiene dos riffs esta canción. Sí, tiene dos partes o por lo menos dos melodías. Y es cierto que el riff principal... Hay decenas de cientos de miles como ese riff. Y bueno, total, para darle título al disco no me parece un tema realmente excepcional. Es el segundo disco del tema. Atención, porque yo ya, como periodista de raza que soy, ya tengo el listado de las canciones. Y el disco empieza con la canción Zombie Apocalipsis. Ahí tengo yo todas mis esperanzas. Yo sí. Siempre quien no... ¿Quién no tiene claro que el primer tema de los viejos tiempos siempre era un temazo? Tenía que ser un temazo, porque si no lo escuchabas más. Y con el título, por lo menos una apertura grandiosa, rápida y potente. Eso me da... Y con este título, Zombie Apocalipsis, pues me parece que es un buen avance. Así que nada, sin ya más... Ya mismo las series de Netflix. Ah, y otra cosa también, la portada... Guapísima. Históricamente las portadas de Accept no es que fueran ninguna maravilla. Históricamente no son ninguna maravilla. Y Russian Roulette mola, es una portada chula. Bueno, Russian Roulette es una foto, tampoco no es una obra de arte, eso es una foto de ellos allí vestidos bueno, ruso, ¿no? De ruso, le falta el vodka, el Smirnoff. Y decía la gente, ¡ah, te has cortado el pelo! ¡Qué gilipollas que éramos, eh! Gilipollas, macarras, es que somos de todo. Somos de todo. Pero somos los mejores. Exacto, pero somos los mejores. Hasta el Blind Rage, que salió la portada del toro este, que era muy guapa, para mí no habían hecho una portada... No. Y esta última es una especie de... los antitaurinos diciendo que son un full. Pero esa portada, por ejemplo, para mí hasta la fecha era la mejor que habían hecho. Y esta es muy guapa, no sé si la habéis visto. Está guapa, muy estilo hace también. Es muy guapa. A mí me gusta mucho, siempre me gusta mucho el logotipo, ¿vale? El logotipo de Accept me parece muy, muy bueno y en esta portada pues resalta además con la serpiente esta metálica. Y espero que el interior esté a la altura, la verdad. Que sea igual de duro, de potente y de metálico. ¿Te lo han grabado tres guitarras? Yo solo digo la misma. Yo creo que la habrá grabado él todo, y luego todo. Para los conciertos, sí. Entonces ya. Bueno, pero es que eso, yo no me lo puedo creer que tenga tres guitarras, ¿eh? Es que poco queda de ese álbum, digamos, debut con Tornillo, que es el disco que iniciaron. Yo no me acuerdo cuál era. Blood for the Nation. Y ahí sí que se notaba que era un grupo, que además tenían pues a Frank, bueno, Frank de guitarrista, exacto, el último batería de Ace, o sea, un batería que, sí, que había hasta Ace, más o sea, que sí, podríamos solvente, decir que sí, y era bueno, eran cuatro también. De Ace y un nuevo cantante. Yo, mira, quiero hacer un inciso, si me dejáis, compañero, y os voy a pedir ayuda tanto a Sergio como a Miguel. En el concierto que hizo Maiden con la primera vez que vino Ace de telonero, ¿sobre qué año fue? Que no me acuerdo. 83, pues yo me acuerdo, y ahora a lo mejor me tiro a mucha gente encima, muchos, y entre ellos yo, salí con la sensación de que para mí Ace, me quedé con el sabor de boca de que Ace fue mejor que Maiden en ese concierto. Porque era, si no me erro, si no me corregí, fue la primera vez que venía Ace a Barcelona, sí. Creo. Sí. Y claro, y con ese potente en el 80 y pico que vino Ace, que era un grupazo de heavy metal. Yo salí con el sabor de boca como diciendo, pero madre de mi vida, sin dejar claro que yo soy también muy de Maiden, pero la sensación que salía del concierto y todo el mundo hablaba de, hostia, estos alemanes. He hablado... Pero no había tanta, perdona, Sergio, un inciso. No había tanta información como ahora, que ahora viene Pepito Los Palotes de telonero y todo el mundo sabe quién es por internet, sí. Pero en aquel momento la gente, yo me acuerdo, y todo el mundo era madianiano, pero la gente salió y yo entre ellos yo diciendo, ostras, pero estos alemanes, madre yo de no mi lo, señor. Yo no lo vi el concierto ese. Yo sí que lo vi, señores. Yo no lo vi. Yo sí que lo vi. Y yo ya vi a Maiden en el siguiente, en la gira del 86. Metal Gear. Cuando vino con Doro. Con Wasp. No, con Wasp, con Wasp, sí, señor. Con Wasp, con la gira del Inside de Electric Circus. Con el disco de Maiden del S del... Somewhere in Time. Sí, Somewhere in Time, sí, señor. Ahí está, futurista. Pero yo era más fan de... Todo el mundo era... ¿Qué tú quieres, de Judas o de Maiden? Yo por llevar la contraria, igual que tú seguramente, que desde Saxon, yo era de Ace. Y Ace, para mí... Es una banda, sí, te digo que fundamental. Ese concierto... De hecho, si se hiciera un Big Four de grupos europeos, estarían Maiden, Judas y luego estarían Saxon y Ace. O sea, sería el Big Four de los 80. O sea, sería... El Big Four de los 80, entre el 83 y el 87. Bueno, ya estuvo aquel concierto en el pabellón del Juventud, aquel que estuvo muy bien, lo de Judas, Motor y Saxon. Ahí también estuve yo. Eso también fue un... Hombre, claro, pero moló un montón porque estaba el pabellón lleno ya desde el primer grupo. Había una cola para entrar, pero terrible. Sí, señor. Bueno, sin más, luego escuchamos el tema y si acaso luego le hablamos sobre él. To Mean to Die, del disco To Mean to Die, Ace. We'll be right back. Ahí hemos tenido a Axel. La verdad es que el tema, y sobre todo el solo, sí que la verdad es que toda la parte del solo y todo eso sí que se nota los antiguos haces, se nota que Wolf Hoffman está ahí detrás. El, como hemos dicho antes, el riff y la melodía, pues bueno, viene con, es como los pianitos esos de niños antiguos que venían tres o cuatro, sí, canciones pregrabadas, sí, y tú, sí, sí, pues algo así, ¿no? Es verdad que no, pero sí que a la hora del puente y el solo, yo, como tú dices, ya te da mucha esperanzas caña de que el primer tema aún no está. Hombre, si este es el segundo y es así de rápido, el primero, o igual, exacto, nos da una sorpresa, claro, y nos cagamos. Exacto, pero no debería ser rápido, ¿no? De entrada ya, ¿no? No, yo creo que será que tendrá una intro o algo. Bueno, a ver, ya veremos. A ver si va a ser la intro, la del zombie esta. El zombie, cojones. Bueno, pues oye, todo lo que sean zombies, bienvenidos sean. Pero todo ya, si esta es la primera, mal rollo, ¿no? Yo recuerdo el cuéntanos último. Cuéntanos una anécdota. El último, ya sabes, sí, el último ACC, que dije, joder, sacaron el anterior, sacaron los dos singles, y los dos singles me gustaron. Por cierto, tenemos... Pero eran las mejores, pero con diferencia. Y la primera y la segunda. Hablando... Era un disco que yo, cuando lo compré, intenté recortarlo. Es decir, solo me quedo con los dos surcos estos. Lo demás, tío, lo tiro a la basura. Fuera. Hablando de AC/DC, acaban de sacar por YouTube un nuevo tema del disco. De hecho, es el tema que abro el disco y que lo pondremos, haremos una primera impresión, porque hay gente aquí que no lo ha escuchado. Yo. Y así podremos hacer una primera impresión. Ah, no, yo sí que lo escucho, y... sí. Bueno, no lo tiene claro. No lo tiene claro. Seguro, no puede, si no ha salido. No, pero me la han pasado, un colega me la ha pasado. No, no digas eso. No digas eso. A ver si la policía ahora. El tema se titula Realize, es el que abre el disco, y lo pondremos en breve. Y a Pepe, que nos va a dar otra después vez. Después del anuncio, ya sabéis, tenéis que quedar para escuchar el nuevo tema este. Tenéis que quedar para escucharlo. Exclusiva. Pues bueno, amigos, buena tarde. Y aquí ahora os traigo, cambiando un poquito de registro, una banda de death metal melódico proveniente desde Alemania y formados en el 97. Y nada más que decir que al principio sus comienzos derivaban por el hardcore, pero ya en el 2002 hacen un cambio radical de estilo, al pasarnos al death metal, cuando hacen este giro al death metal melódico, cuando emplean teclados, elementos orquestales y unas voces femeninas, conjugando así la voz gutural del cantante que tenían antes con una voz melódica y limpia de una cantante que fue la que ingresó en el 2002. Y nada más que decir que con 7 trabajos de estudio, el último en el 2016... Son es alemáns, ¿no? Sí, son alemáns. Y con 7 trabajos de estudio, el último en el 2016, y aquí os traigo a Deathlock con el tema Backstory One de su último disco llamado Ibris. Sin más, os dejo a Deathlock. Deathlock, Ángel. Pues bueno, amigos, aquí habéis tenido esta gran banda de death metal melódico de Alemania llamada Dead Lock. Y un apunte, esta canción va dedicada a mi hermano y amigo Miguel Ángel García Moya de Badalona. Va por ti, hermano, un abrazo. Bien, pues mi tiempo, pues... señorías. Y nada, ahora, ¿qué tal? ¿Cómo estáis, amiguis? Bueno, buena nit, ¿eh? Sí, a todas. Buena nit, chaval. A todas. ¿Cómo estaba el tráfico? Imposible. Bueno, pues nada, deciros que... De organs. Este programa... De organs. De guitarras. De circulación. De guitarra. De circulación, de sanguínea. Este programa, como ya sabéis, está siempre en la onda de la actualidad. La semana pasada estábamos aquí frisando por quién ganaría las elecciones en USA. Incluso os dábamos al minuto el resultado de los estados que iban cayendo en manos de Trump. Hablamos de Texas, Nuevo México, Charlotte, en fin. Y finalmente pues ya tenemos un ganador. Y nos viene esto al pelo para presentar este tema. Un tema de un artista, bueno, yo pienso que ya... en nuestra movida y tal, y a nivel de todo el estado, pues, en fin, referencia. Hablamos del hombre nacido en Carabanchel Alto, hablamos de Rosendo Mercado y de un tema de su show, última gira en directo, es de mi tiempo, señorías, y un tema que nos viene al pelo porque ese es el ganador, ¿eh? Un tema que para nada queda fuera de lugar, para nada en este momento, y que sin más quiero dedicar a mi hermano Javier y también a Joe Biden. Con todos vosotros, Rosendo, el ganador. We'll be right back. habéis tenido ese temazo, como ya sabéis, ya hemos comentado en alguna ocasión, en esta gira de despedida que pasó el 2018 en este último show, o no sé si fueron dos últimos shows en el Wiking Center, la versión catalana pasó por el Palau Sant Jordi, también en dos shows, y hubo un lobo solitario de aquí del programa que asistió para dar fe. Ya os podéis imaginar. ¿Y vas fe de ángel o de demoni durant fe? No he dicho que sea yo. ¿De padre capuza? Que digo que no he sido, que no sé si he sido yo. Y ahí lo dejo. Pues aquí queda. Pues bueno, vale. Anem cap a la Índia, tornem a anar cap a la Índia, cap a la província o la ciutat de Pune, des de on ens arriba un email amb el futur mini LP que trauran a començaments del 2021. Una formació índia. Fa quasi un any que vaig punxar una altra formació de per allà, boníssims. En aquest cas són tres membres. I es van respondre molt bé, la veritat, al nostre Facebook. I aquesta gent s'ha trobat també per el mateix Facebook. No sé si fa col·leguisme amb els altres, però és que és una cosa que a Metal Vortex pues, ens és molt curiós. I ens han trobat a nosaltres i, com no, pues, sabent lo dur que pot ser estar en la Índia i fer thrash metal, doncs jo penso que es mereixen almenys que escoltem el que és el seu single The Awit Diddy Bow, i aquesta gent s'anomenen Kask, amb K-A-S-C i una altra K, Kask. I són tres membres, encara que en la portada surten dos, després en fotos interiors surten els tres. Anem a escoltar-los, és que la qualitat és boníssima de lo que s'estan portant des de la Índia i sembla increïble. Doncs és un increïble el que té, aquesta formació, la veritat, des de la Índia, i ja és la segona formació, doncs, que pugem aquí de la Índia, amb una qualitat de transmetal increïble i que per mi estan dins de lo que és la moguda, dins dels grans. Salutacions cap allà al heavy metal, que penso que és resistència a la Índia. És resistència a tot arreu, però a la Índia penso que encara s'obre més. No facis l'indi sobre d'un pom, perquè pots caure. Y sobre todo, animar a todo el mundo, que como han hecho ellos, a mandarnos vuestros temas a través del Facebook o a través de la página de Metal Vortex. A través del nuestro email. metalvortex.radiodespi@gmail.com. Allí podéis mandar los archivos, la música, vídeos, lo que queráis. Y una pequeña bio vuestra también. Para pues poder decir quiénes sois y de dónde venís y a dónde vais. Y sou bastants els que ho estem fent, eh? Ara, sobretot en aquesta època de pandèmia aquesta, de pandèmia fosca, pues sou bastants els que ho estem fent, la veritat. Y todo lo que podamos, pues lo pondremos por la radio, emitiremos vuestra canción. Ya os digo, estos nos se pusieron en contacto con nosotros desde la India, Kask. Hostia, Caspe. Bueno, Sergio, Sergio, deixa't la casquería. La casquería bueno, es una otra amigos, cosa. Seguimos aquí con el rollo actual, necrológico, macarra, como nos gusta, ¿eh? Y en este caso, un tipo que no pudimos despedir. Sergio Soma, no se hace dos cosas a la hora. Un tipo que no pudimos despedir porque estuvimos en medio del confinamiento haciendo desde casa. Estamos hablando de Pete White, el bajista de UFO. Un tipo increíble, increíble. Leeros alguna entrevista de él. Un tío que sacas a cuatro veces. Cuatro veces. Hay que ser masoca, ¿eh? Y a dos tías las ha encontrado de sus mujeres muertas por sobredosis. Las ha encontrado, ¿eh? O sea, no él las encontró. Las encontró él, o sea. Bueno, o sea, cuidado. Teneros de que este hombre ha muerto a los 69, pero es verdad que podía haber muerto antes. Es una especie de viuda negra. Sí, sí. Vamos a poner, como sabéis, hubo una escisión de UFO en el año 83. Y Pete White montó los Wasted, una banda que estaba muy bien, un hard rock muy bueno, con reminiscencias de UFO también, pero con un cantante, el típico cantante que nos gusta, vuelvo a decir, cantante con whisky, de whisky barato, a base de whisky barato, y tabaco negro, que es Finn, un verdadero descubrimiento. Fumaba res. Vamos a poner el EP Vices, que es Vicios, que es el primero del año 83, y donde se ve un personaje tipo Putin, pero un poco como caducado, ¿no? Una mezcla entre Putin y Nosferatu. Exacto, y Nosferatu, un tío que parece que se haya embriagado un poco, ¿no? Entre lo que es, y con una tía al lado, Bela, ¿no? Bela Lugosi. Sí, lo que es Peter Way entre Putin y puta. Sabía que dirías Putin. Está Putin y está una Putin también. Bueno, pues vamos a poner uno de los temas más acertados. Y que hubo a Putin. Ese me ha gustado. Ese está bien, ¿no? Ese está bien. ¿Sí? ¿No? No me lo esperaba y sí. Un tema de los más brillantes de este grupo que se llama Night of the Wolves. Wasted. Són les 8 del vespre. La temperatura és de 18 graus i la humitat del 68%. Ahí tenéis la noche del lobo y otro tributo a nuestro amigo Pete Way. Nos vemos, ¿eh? Sí, se mueve mucho, se mueve, me recuerda mucho a Steve Harris, ¿eh? ¿Cómo ¿Sí? se mueve, Steve Harris? Sí, pero ahí estaba ya el tío ya con los anticuerpos, ¿eh? Un tipo, un superviviente, que ha tenido de todo. Y no se murió de... Se murió de que le atropelló un coche o algo así, ¿eh? O sea, una cosa... extraña, o sea, no se ha muerto de... No se muere del exceso, pero... Exacto, pero ha tenido de todo. Fíjate, ¿sabes si cuando lo pilló el coche cómo iba? Es posible, y se pasó. Ortega Cano conducía, ¿no? Hostia, yo me meto en camisa 12 varas. A ver si nos van a cerrar el chiringuito. Hostia. Bueno, pues ahora sí que ha llegado el momento de la noche. El momento del gran estreno de AC/DC. ¡Ole, ole! El viernes tendréis el disco íntegro ya. ¿Os puedo contar una anécdota? Yo, ¡venga, por favor! Recuerdo en los 80, que como sonaba en Radio Barcelona, en los 40 sonaban AC/DC y ponían AC/DC. Y yo no lo relacionaba AC/DC con AC/DC. Pero bueno, ya sabes, son crónicas de... Crónicas de los garrulillos que éramos por aquí, ¿eh? Bueno, pues nada, pues para que nos entienda, Sergio, AC/DC van a sacar disco este viernes y ya os hicimos un avance de del primer tema que estrenaron no hace mucho. Hicieron, la verdad es que me han descolocado porque pusieron un teaser de unos 20-30 segundos sí, de una canción débil. Una más rápida, ¿no? Sí, que la verdad es que es de lo mejorcito del disco. Además con un vídeo que de un coche que va por ahí, por la carretera y tal. y de repente ahora, dos días antes del estreno, ponen esta canción, Realize, que no es la que estamos hablando, y que además es la que abre el disco. Por lo tanto, tendría que ser de lo mejor. Decir que a por lo menos la más directa. Sí. Ya digo que no. Pero vamos a... Bueno, no voy a hacer ningún spoiler. Hay gente aquí que no la ha escuchado, así que vamos a hacer una primera impresión. Que a veces dicen que es la que cuenta, ¿no? La primera impresión. Sí. Yo tengo buen oído. Ahí va la mía, me gusta. Yo tengo buen oído. mi hermano no, ¿eh? Bueno, Ángel dice que le gusta sin haberlo escuchado ya hace de ser. Bueno, eso es lo que suelen decir todos los periodistas. Lo que sí que nos faltan son unas cervezas aquí para escuchar el nuevo. Bueno, estemos fuera. Yo la veritat, amb tot el respecte al AC/DC, però... Si es passen 15 anys sense treure l'EP, tampoc no m'importa. No fotis collons, tio. No, per mi són el més gran del món, però bueno. No sé, i Malcolm Young, pues... Ha gravat? Bueno, està Stevie. No està... ¿Ha grabado, Malcolm Young? ¿Cómo es que agravi? No, pregunto si había temas ya grabados y han utilizado la seva la guitarra. La guitarra no suena. Dicen que, lo dijo el propio Angus, que sí, que son riffs compuestos por ambos. Vamos, que está firmado por John and John, ¿no? Como siempre. Mejor no lo podías decir. Pero que no hay nada grabado por él, como sí que se nos dejó entrever en un principio. Pero, bueno, el sonido está ahí, el sonido es de AC/DC. Eso no va a cambiar. Y Brian Johnson, tipo Beethoven. ¿Cómo que tipo Beethoven? Sort. Sí, pero bueno, para cantar no hace falta oír. Sí, exacto. Él canta primero y el resto de músicos va detrás. Aquí está lo bueno, tío. Aquí yo comienzo a cantar y vosotros adaptéis la música. Bueno, vamos a poner, porque luego vamos a... No es necesario el heavy metal escuchar. Pero vamos a poner primero el tema y así luego, así ya podemos hablar del mismo y de los AC/DC. Así que, Realize. Primer tema del disco Power Up, este viernes para vosotros, pero aquí tenemos la primicia. Hola, y Miguel. Ole. Pongo el clip, ¿vale? Sí, bueno, no, es la foto. Tampoco hay más. No, no me cortes el rollo. Anda, que sobrino. Primera impresión, ¿qué os ha parecido? Primera impresión, primera escucha. No me ha parecido, está bien. Es un tema para abrir un disco. Bueno, tal vez no, pero bueno, es un tema después de seis años. Es un tema alegre, un tema anti-COVID, ¿no? De esto de estar en el garito y bueno, está bien. Money Talks. Un sonido potente, una cerveza en la mano. Sí. Money Talks. Y dejarse llevar. No, pero esto es más rápido. Dicen que hay mucho más. Dicen que hay rollo así también. De Razor Reyes. Bueno. Pero Money Talks es uno de los temas, tío, que aborrezco más. Pero vamos, eso es horrible. Bueno, recuerdo una crónica de. Creo que era Mareno Muniesa. No sé quién lo hizo en el Heavy Rock, que comentaba Razor Edge. Que lo ponía en el Heavy Rock cuando. En el Heavy Rock se atrevían a ser independientes, pero mira que a mí el Reso 6 me gusta, pero es muy comercial. Pero cuando empieza con eso de. Dice el tío, dice, no sabía dónde esconderme. Pues aquí, dice, cuando escuché eso, y dice, cuando después ya escuché Money Tal, dejé de escuchar el disco. Creo que ese tío dejó de escribir para la revista. O sea, le mandaron un pequeño email desde Atlantic Records. Le diría, descanse. Tú no escribes más. Una cabeza de caballo fue eso. Bueno, en mi opinión, yo creo que este es un tema que me funciona mucho yendo en coche. Tiene muy mal oído este hombre, ¿eh? Tiene el oído en el lano, ¿eh? Que lo sepáis. Gracias, y la fiebre. Y me funciona mucho yendo por la A2 hacia Lleida. Sí, lo veo. Lo que he comentado, yendo en coche a toda pastilla y con ACDC a todo volumen. No, la verdad, lo más significativo, los coros. Los coros también tienen un cierto. Eso es lo que me rechina. Pero los coros entre Razor Edge, muy comerciales, en concierto han dado un éxito tremendo. Sí, esa canción, en directo puede que funcione. Sí. El solo no me acaba de convencer, es muy rasgado, no es ese solo limpio ahí de rollo blues, rock que hace Angus. Hay otros temas con unos solos más directos y un poco. Yo creo que. Bueno, lleva 5 años, ¿qué quieres? En 5 años. Pues en 5 años, yo creo que podía haberse trabajado el solo. Yo sé vos que digui, además de lo que comentás de Razor Sense, tiene un aire también al single de Danger. ¿Esta canción? Sí. No me lo parece. Es menos cabaretera y más rápida. Pero tiene un aire a la Danger. Que también va a ser un single. Bien, de hecho, también he leído las crónicas, porque yo no lo escucho el álbum, porque sale el viernes, de que tiene un aire, también dicen, de Fly on the Wall, no lo sé. Bueno, yo creo, sinceramente, que tiene un deje de todo un poquito, en general. También tiene mucho del rock or blues, también, con ese estilo bluesero de muchas canciones que tiene. Pero bueno, yo soy incondicional. Pero si no has escuchado. Yo sé que lo he escuchado. Pero Pepe, que no. Pepe, ¿pero qué pasa? ¿Cómo lo vas a escuchar? Sabes que soy un proscrito y ya me da igual. A ver, eso es el deje de generación. Bueno, pues nada, pues me ha gustado más de lo que pensaba, la verdad. Más que el primer avance. Sí. Sí, porque es más rasgado, más pinzando las de eso, y aquí sí que hay un riff. No, y es un tema alegre que yo creo que ahora mismo nos hace falta. Sí. Antes hablábamos, ¿no?, que decía David, no, pues si no saca disco tampoco pasa nada. Es necesario. Es necesario. Es de asignatura obligatoria. Como los bares. Si no sacan disco, no voy a trabajar. Y si lo sacan, también. Tampoco. Bueno, Pepe, para que portas una música alegre, ¿o no? Ahora vamos a, como siempre, amigos, a una banda de rock blues de aquí, de siempre de casa nostra, muy cerquita de aquí, entre San Feliu, aunque ensayan en Cornellá, llamados Contraband, una banda formada el año pasado. ¿De San Feliu, de mi barrio? Sí, no, de San Feliu de Llobregat. No, de San Feliu del barrio de Hospitalet. Y como dite, formados el año pasado, donde al principio pues hacían versiones, pero este mismo año ya han grabado su primer disco con temas propios llamado Malas Influencias. Y bueno, yo que le he pegado un oído al grupo, al disco en sí, me parece una banda bastante buena y muy interesante. Y como siempre digo, que perdona que me haya pesado, pero hay que apoyar mucho a las bandas locales, que son las que realmente, como siempre, las bandas internacionales, como ahora mismo ACDC, que yo soy ACDCiano, ya corre por mis venas. Pero también aquí tenemos unas grandes bandas locales con grandes cantantes, grandes músicos. Y claro, como son de aquí, de casa nuestra, pues venga, pues los dejamos siempre un poquito de lado. Yo soy marciciano, del Café Marcilla al Damatí. Bueno, ahí tenéis ahí a David. Deja la taza, David. Y bueno, dicho esto, de apoyar como siempre a las bandas locales, también saludar al grupo de Contraband, que no los conozco personalmente, pero me han hablado muy bien de ellos, que son aquí colegas. Un abrazo para todos. Y nada, y seguir con fuerza. Y sin más, aquí os dejo a Contraband con el tema El abrazo del erizo. Ahí. Pincha. Pues bueno, amigos, aquí habéis tenido esta gran banda de casa nuestra llamada Contraband con este rock blues muy, pero que muy buenos. Así que, señores, ya sabéis, a ayudarle y a comprar su CD, que ya lo tienen a la venta. Y un abrazo para Ceci, Isma y Juanpe, que son a los tres que no conozco personalmente, pero los tengo en el Facebook y espero conocerlos personalmente de aquí a poco. Un abrazo para vosotros. Vinga, perquè el Pepe està molt interessat en vosaltres. No sé quin rotllo teniu amb ell, mitjançant Facebook o mitjançant el que sigui, però bueno, que sapigueu que... No, que dic sempre, que hi ha que recolzar les bandes d'aquí de casa nostra, que és que, jope, és que sempre és el mateix. Bueno, però jo dic una cosa, aquí estem per això, però que sí. a part s'ofereix a conèixer les persones... Sí, home, clar. I a través del nostre Facebook de Metal Vortex estarà demà el programa nostre penjat i, bueno, bueno, pues puede contactar a cualquier persona de las que estemos aquí. Bueno, Angelito. Pues nada, oye, me ha encantado el videoclip por eso, de ese tema. Estabas al lavabo, ¿no? Estabas al lavabo, ¿no? Estabas al lavabo, ¿no? Te ha quedado muy la CDC, ¿no? Bueno, lo dicho, vamos ahora con un personaje polifacético y muy, muy currante y, en fin, con muchísimas inquietudes. Hablamos de Enrique Villarreal, de drogas, bueno, no necesita presentación. Y concretamente con uno de sus primeros proyectos, cuando lo estaba petando con Barricada, ese grupillo que se montó llamado Charrena, a principios de los 90, que realmente fue para muchos una auténtica sorpresa agradable, y en mi, como es mi caso, por ejemplo, aunque para otros significó lo peor. En fin, es una cuestión de gustos. El primer LP está de puta madre, de Charrena, tío. Efectivamente, vamos con el primer disco, este Charrena, en edición de coleccionista, porque no os merecéis menos, de doble CD, con un segundo CD llamado Libros Prestados, que son, bueno, son poemas y tal, acústicos y tal. En fin, la forma de lo que ha tratado ahora mateix, com a vídeo en la pandèmia va treure el vídeo aquest de la gent caminant per Pamplona i tot això poc abans de... que era totalment acústic per el tema, no sé... Sí, bueno, però ja si era Joan Manuel Serrat, si era Sabina, si era Silvio Rodríguez o si era Víctor Jara, la veritat. Sí, bueno, otros proyectos y tal, hombre, en fin, también ha escrito como escritor también un libro sobre la Guerra Civil en la comarca de la Aranda, en Zaragoza, muy, muy interesante también. En fin, un hombre muy comprometido y tal, y que, bueno, con mucha producción, te gustará más o menos, pero hay que reconocer que es un currante. Sin más, vamos a poner un tema que a mí me gusta mucho, un tema con un ambiente muy, muy nocturno, con unos ritmos lascivos y con letras gatunas. ¡Miau, miau, miau! Hablamos de ese Piel de Gato, ¿vale? Un tema muy molón y que lo quiero dedicar a un hombre que tiene 7 vidas, A. Marín. Con todos vosotros, ¡Charrena! ¡Vamos! Yeah. Bueno, habéis tenido ese temazo que, para los que tengáis un poco así, para tener un poco de contexto histórico, es un tema que sonó, este disco y este tema en concreto sonó mucho junto con temas de bandas como, como Taco. Taco o Leño. Bueno, Taco queda més enterrarits. Ja pràcticament van ser pop a partir del seu segon LP. Sí, però van ser pop. Xarrena va ser molt més modern, no? Sí, sí, però quiero decir que hay un contexto sociológico que lo que es sobre todo en Aragón, Zaragoza, la Castilla, sonaba mucho en las peñas, en las fiestas mayores y tal. Insisto, Taco, Leño, este disco también de Charrena, y lo quiero dedicar también, pues eso, a los que vivieron esos momentos en peñas como la Láser o la Peña Sensanom, ahí en Aranda del Moncayo. Ahí queda. Pues bueno, passem aquí a una formació dels Estats Units. Són uns herois del heavy metal, només tenen un LP, el primer LP que acaben de treure. Es diuen Starfighter, no Street Fighter, no confongueu amb aquells vuitanters que van rememorar i van portar un gran guitarrista i un gran vocalista. Són Starfighter i són Metal Hero, el que acaben de treure aquest LP del 2020. El tema que vaig a punxar és aquest. Ells cavalguen entre el que és el heavy metal i per un heavy metal poderós. No podia speed ni trash. És un heavy metal d'aquells que a tothom ens agraden. Aquí estan els Starfighter amb el tema Metal Hero, homònimament amb el seu LP. Bueno, pues aquí teniu una de les joves promeses des de... Des d'on us he dit abans, la veritat. D'on són? Estats Units, conyo. La veritat que sona molt bé, David. A mi m'han agradat, eh? A l'hora d'etiquetar-los al Facebook, Starfighters poden haver-hi com 5 o 6 grups, llavors per saber... Starfighter, per això s'han buscat... Street sempre era el Street Fighter i tot això, però des de rap, a hip-hop, a metal... Però Starfighter... Pues s'han mirat de rebuscar una miqueta el nom i no n'hi ha masses formacions que es diuen així, eh? Però bueno, ja està bé per etiquetar-ho, si vols t'ho poso. No, no, ja... No, perquè nosaltres etiquetem... Escolteu una cosa, al Facebook nostre, a més de lo que és la música de que hem ficat al programa, doncs fiquem... Miguel s'encarrega, té el treball de buscar cada tema per YouTube, fica el seu vídeo líric o el seu vídeo oficial. Starfighter, en aquest cas, no tenen vídeo líric, que és una formació emergent i que pues, no han tingut capital o temps o el que sigui. Però Miguel s'encarrega de fer totes aquestes coses. Vinga, Miguel, un aplaudiment! Vinga, continuem! I la cerveza. Bueno, pues nada, amigos, nos vamos al rollo conservador, en este caso con otro rollo... Con otro rollo necrológico, estamos hablando de los Metal Church. Y aquí Pepe nos puede decir algo, porque Pepe los conoce. Son de mi barrio. De hecho, Metal Church, cuando vienen, preguntan por Pepe. Sí, sí, a mí y a los grupos, ellos. Cuando vienen, primero preguntan por Pepe. Bueno, deciros que Metal Church, para vosotros, amigos, que como sabéis, pues bueno, no sabemos mucho el idioma anglosajón, Metal Church es la iglesia del metal. Del metal. Yo siempre he soñado... Yo siempre muy soñado. Parecido a tu sí, casa. Yo siempre he soñado sobre eso. Está la iglesia del metal. Y la casa del metal de Sergio. Digo que está Metal Church, la iglesia del metal, y la casa del metal de Sergio. Exacto, exacto. Mason, Mason o Metal, ¿no? Alias el Pellegrino. No, Metal House. House of Metal. Ah, el Pellegrino Metálico. El Pellegrino Amele, Pellegrino. Bueno, pues se lo digo aquí a... Bueno, ¿puedo contar una anécdota de Metal? Sí, por favor, sí, sí, sí. Venga, va, va. Sí, sí, venga, y larga, venga. Metal Church, aquí vamos a poner su LP debut, que el Pepe los vio, no sé si tú también los viste, sí, con Metallica. Con Metallica, sí, cuando venían, este caso, con Metal Church, venían discos como Churros. Venían, en principio, venían con Antras. Con Antras, exacto. Hubiera sido ya un conciertazo del 9. Con la muerte de Cliff Burton. De Cliff Burton. Y bueno, pues al final acabaron con Metal Church, que presentaban su segundo disco, The Dark. Y bueno, pues fue como te acuerdas, no te acuerdas, pasa palabra. ¿Tú te acuerdas? Era el problema, yo tenía, acababa de cumplir 18 años, sí, sí, porque yo lo hago el 10 de enero y el concierto fue el 17. Yo cuando salí pero con 18 años se puede acordar. Estaba uno, yo en una nube gris. Al día siguiente me compré el vinilo de Master of Puppets de Dark. Te dar, ¿no? Bueno, fíjate, ¿eh? Yo estaba con la condicional, o sea, no podía. Según el EP de Metal Church. Bueno, os cuento la anécdota, ¿no? Sí, por favor. Los Metal Church se juntaron otra vez con el cantante David Wayne, que murió. Era un golfo y lo echaron porque se metía mucha coca, ¿eh? Amigos, ya sabéis, estas cosas que pasan. Volvieron en el año 99 con un disco muy malo que se llama Masterpiece. Ni la habéis escuchado ninguno, me imagino. Yo sí, pero para llamarse Masterpiece, que significa obra maestra, exacto. Pues no obra. Lo es. Se quedó todo, ¿no? No lo es, se quedó en obra. Bueno, ellos lo intentaron. Bueno, pues tocaron. Pero Peace of Mind no es un tros de cervell, també. Masterpiece, bueno, es que un tros de master. Es que depende del contés al anglés, depende del contés, vol dir una cosa, o lo que ha dicho aquí el nostre amic Miguel. Sí, pero yo le he dicho una vuelta, ¿no? Sí, la traducción literal sería pedazo de... De maestro. De maestro. Per això t'he dit jo que depèn del context, en què format estigui ben feta la frase, en anglès vol dir una cosa o una altra. Bueno, pues nada, amigos, yo fui al Wacken 1999 y tocaban los Metal Church y con la formación original. Y apareció David Wayne, el regreso de David Wayne, y que me acuerdo que parecía lo de como la el tema de como esos espejos y así con llevaba una canana pero cruzada, sí. Y tal, o sea, una puesta en escena tremenda. Pero ¿qué pasó? No se acordaba de las canciones. Oh. No se acordaba de las canciones. Del castañón que aportaba. Es perfecto tampoco. Era increíble el bochorno. Tú veías a los al resto de... al holandés, al Kurt Vanderhoff y toda esta gente, sí, que lo miraban. Decía, pero el tío, cabrón. ¿Y cómo? Y empezaba el tío así con el micrófono y lo estaban mirando y decía, te vamos a matar, hijo. Bueno, pues nada, pues ahí tenéis la anécdota del día, amigos. ¡Bravo! Pues nada, vamos a poner un tema que... Bueno, que os sonará un tema, porque esta gente era un cruce entre heavy metal y thrash metal, muy buenos, en sus, sobre todo en sus dos primeros discos, y el tema Hitman. Bueno, antes de nada, un inciso. ¿Sí? Decir que Metal Vortex no sería Metal Vortex sin las anécdotas de mi amigo Sergio. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Venga, sí, sí, sí! Lástima que sean tan pocas. ¡Otra! Bueno, pues nada, ahí tenéis Hitman, Metal Church. Bueno, amigos, ahí teníais a los Metal Church, os ha venido recuerdos, tú con 18 años no te acuerdas de nada, ¿no, Pepe? Me acuerdo de algo, sí. Pepe, o por quedar bien diré que me acuerdo de algo. Yo tenía la varicela. Pero no, te digo yo que como decía el grupo RIP, Una nube gris recorre mi cabeza y era lo que hacía, pasaba por esas épocas. Pues nada, ahí he dicho de los metaleros de la época, ya he dicho que hay mucho macarra, hay mucho, Sí, sí, en el mundo del heavy hay mucho macarra. Lo puedes atestiguar, ¿no? Sí, sí. ¿Y tú, Miguel, que recordás? Yo no conozco a ninguno, pero sí que recuerdo los Metal Chew. ¿Pero recuerdas? ¿Pero qué recuerdas? ¿Que tocaron o que estuvieron? No, recuerdo la actuación completa. Es verdad que te compraste el telar y todo. Sí, sí, después, sí, ¿eh? yo salí llorando por dentro y por fuera. Eran noches confusas. Bueno, yo no recuerdo que son Metal Church. Tú no entras en una church desde que te bautizaron. Que sepáis que si entrara una discoteca se llamaría Metal Church. Vosotros lo que sepáis es que a David lo bautizaron con una taza. Sí, es que no me recuerdo de aquel momento tampoco. No, pero en vez de agua bendita te echaron cerveza. Estoy pensando que te estás dejando la barbita y tal, te la podrías poner también en el arriba, en el flequillo. El problema es que necesito. Con los títulos te la pegas arriba. 17 pavos para comprarme las G3 aquestas. Que no sé si existeix la veritat, Dentro de 10 años, dos con pelo. No seas tonto, déjate las rastas, tío. Esto es la nueva evolución. Bueno, vamos a ver si nos da tiempo una ronda más. Venga, yo voy a presentar. Venga, otra cerveza. Otra ronda de música y otra ronda de cerveza. Aquí da tiempo para todo, amigos. Bueno, voy a presentar a Thunder, que es un grupo de rhythm and blues rock sobre todo, que a mí me fascina, me han gustado desde siempre, desde el minuto uno. Cierto que con sus dos primeros discos y pero en el concierto la MTV, ¿estuviste en el concierto del...? No, en los Thunder sí que los vi. ¿Seguro o estabas conmigo debajo del árbol? El concierto de Thunder estuve tocando casi la pasarela, con el sol, pegándome en el cogote. Tengo una anécdota. ¿Tienes una anécdota? ¿Dónde? Bueno, pero vamos, hoy vamos a ir rapidito. No es no. Para más. Bueno, el caso es que Thunder van a sacar otro disco, está ya previsto para el año que viene, para marzo. El 12 de marzo del 2021, concretamente, se titulará All the Right Noises. Todos los ruidos, noises, serían ruidos. Right, pues serían correctos, no buenos en este sentido. Right es derecha, pero también es algo correcto o bueno. Me ha aportado muy hipnosis, ¿no? Sí, parece es como un ciclón, ¿no? Pero hecho con palés, ¿no? Es como un tornado hecho con... O es un bullet. Puede ser un bullet también. Esto lo podría haber hecho yo con la carretilla, ¿eh? Claro. Alto, ¿eh? A mí sabes cómo me decían en el curro los choferes, los camioneros. Que apunten eso. Modestia aparte, me decían el Messi de la carretilla. Hombre. Esto no, hombre. Pues así... Cuéntame anécdotas sobre... Pues mirad la portada del disco y ya sabréis cómo apilaba los palés nuestro amigo Pepe. Desde el Pepe empinaban. Empinaban. Bueno, pues el caso es que también han sacado el single una canción que realmente es una frase que usamos mucho, ¿no? Last one out, turn off the lights. O sea, que el último que apague, ¿no? El último en salir, que apague las luces. Esta gente sigue teniendo mucho éxito aquí, en Inglaterra, ¿eh? Decir que y en Japón. De decir que David es siempre el último que se queda, así que ya sabes, David, apaga las luces cuando salgas. Y nada, pues la canción, pues bueno, una canción de hard rock blues, muy, muy influenciada por Zeppelin, tiene un riff que os puede recordar un poco al What a Hot a Love de los Led Zeppelin. Y nada, sin más, os dejo con el último que apague la luz. Shut up, I can't stand another word. Ahí hemos tenido a los Thunder con un tema clásico para ellos, pero realmente muy, muy elegante. Calecito. Mucha clase tienen esta gente. Y nada, esperando a que en marzo saquen disco. De momento ya os hemos avanzado este tema, hoy vamos un poco de avances. Y nada, seguimos con Pepe, a ver si nos da tiempo. A ver, pues ahora vamos, como siempre, vamos a poner un poquito de tralla. Y aquí os traigo una banda irlandesa de puro thrash metal que acabo de descubrir hace unos días. Una banda muy joven, fundada en el 2010 y solamente con dos trabajos. Y aquí os traigo, porque no tengo mucha más información, aquí os traigo por eso un tema del último disco que han sacado, el Tossed to the Dogs, sacado este mismo año, en el 2020, con un trabajo con el mismo nombre, que es el mismo tema, Tossed to the Dogs, y poco más, porque como he dicho antes, no tengo mucha información, estaba buscando, pero no he encontrado nada claro. Y poco más, así que... Bueno, si es novel es normal. No, pero aparte de eso que estás buscando, para que siempre hayan grupos novels también que tengan una mica de información o tengan alguna entrevista y más o menos agafar una mica del estilo y tal. Bueno, el estilo es claro que es transmetal, pero no tengan... yo no trobo gaire. Mira que soy de las personas que me venía una mica al coco para ahora de buscar. Y bueno, y poco me tengo que decir y... Pero si tú no estás calvo, tío, me venches el coco. Y bueno, sin más os dejo a este gran grupo de transmetal irlandés llamado Psicosis, con el tema Tossed to the Dogs. Aquí está Neu. ¡Wow! Pues bueno, amigos, aquí habéis tenido esta gran bandaza. Me ha sonado muy bien, ¿eh? Novel de aquí, de Irlanda, una banda muy, muy buena de thrash metal. Y bueno, como era la canción Tose to the Gods, wow, wow. Bueno, Ángel, continúen. Bien, pues nada, vamos a poner un tema. Ya prácticamente lo que se meta al vórtex, ¿eh? Porque más vale Tarque que nunca. Tarque, el diablo me acompañará. ¿Ya está? Las 9 del vespre. La temperatura és...